let's go light the fire. Go light fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Make them fellas run around. Hey, no exit from the dance floor, so them boys want more. Hey, she got that fire in the dance now. Make them fellas run around. My day, get in my way. Everybody, see that. No exit from the dance floor, so them boys want more. What a boy, let's go. My day. She get it poppin' like it, droppin' that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame away. Now take my red, black card and my jewelry. Shawty, it's cool like the fire, cool like fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Si es que con nosotros no te puedes hacer el tímido. Si es que sabemos que te gusta bailar y sabemos que al final acabas bailando. Así que no te hagas el tímido y baila, porque es a donde venimos aquí. Esto es Zona 69, esa es bienvenida, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Zona 69 arroba lamusicasemueve.net. No quieres bailar, Me parece bien. Pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Si yo fuera un chico, solo por una vez, yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy. Saldría a buscar por montón. Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin, cada noche a mentir. Si yo fuera un chico, chico, pero ves, no lo soy. Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón. Se piensan que son los del sexo superior, pero cuando lo queremos, nos vence nuestra seducción, seducción. Si yo fuera un chico, conozco el dolor chico, ¿qué le vas a hacer? No puedes comprender. Si yo fuera un chico. Si yo fuera un chico. Bueno, en fin, ahí está. La música de Beyoncé, ¿es cosa mía o a los chicos nos pone un poquito a parir, eh? Sí, yo creo que sí. Me da la sensación de que nos ponen un poquito a parir en este tema. Bueno, la música de Beyoncé, queremos escuchar este If I Were a Boy en español, porque está, pues esta versión por ahí rondando, aunque nos quedamos sinceramente con la versión en inglés. Sí, ya te lo voy diciendo, me gusta a mí más la versión en inglés. Bueno, en fin. Estamos viendo soldados fuertemente armados desplegándose por el Distrito 9. Nadie sabía realmente lo que era este sitio. Busquen al monstruo. Bueno, ahí está la peli de District 9 que sale esta misma noche. Ya está en tus cines. Y te la estamos enseñando aquí en Zona 69. District 9. Hay muchos secretos en el Distrito 9. Una película que tiene muy, pero que muy buena pinta. Y aquí te la enseñamos un poquito en Zona 69 para animarte a que vayas a verla, ¿eh? Que está muy bien, está muy bien, ¿eh? Bueno, y seguimos bailando al ritmo de la música. Ahora con la base de Bob Sinclair y la música de Madonna. Yeah. de Heads of Spains, de ese Give It To Me, la música de Madonna, con esa base de Bob Sinclair. Nos gusta, nos gusta, sí, sí. La noche es nuestra, atrévete a entrar en Zona 69. Zona Dance, en proceso, leyendo tracklist, descargando. Zona 69 se mueve contigo.

think about you. I have you blocked out every inch of me. Hush, be cold if you don't. I got a feeling that you won't. This time ain't working out for now for me. Bienvenido. Mira que se me pasa esto rápido, que se me hace cortísimo esto. Es impresionante. 2 horas, bueno, 1 hora y media hasta ahora se me han pasado impresionantemente rápido. Estamos de vuelta. Esto es Zona 69. Raúl Fernández. Y estamos listos para ponerte la mejor música. Temas como este. Bienvenido, es Zona 69. Descarga el podcast lamusicasemueve.net. It's been so long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, but the strength I have is washing away. It won't be long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. with me. Want you to fly, fly. Miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could die with me. Wish you could die with me. The one that'll grind with me. The one that'll grind with me. I want you to fly with me. Want you to fly. Miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could die with me. Wish you could die. The one that'll grind with me. The one that'll grind with me. Zona 69, la música se mueve. Comprobar, en ninguna emisora de radio ni en ningún programa te ponen la música que te ponemos nosotros aquí. Son Pet Shop Boys con este tema llamado Love, etc. La música se mueve.net. Conecta. Zona 69. Con todos aquellos momentos de risa sin precio. Por lo que pasamos, lo malo y lo bueno. Por todas las cosas que ahora echo de menos. Vuelvo la vista y recuerdo que aquello que aquello fue cierto, qué buenos recuerdos, qué tarde se ha hecho. Sepas que algo llevo dentro y que no quiero. Siempre de tu mano, viajar por el mundo sin preocuparnos de dar la cara por haber sido malo, por haberte hecho daño, por haber roto un plato, por tener menos años y volver a jugar sin miedo. Quiero que sepas que algo llevo dentro y que no quiero. Los chicos son Walden 1 junto a Fifu de Centas con 2. Eso es lo que fuimos. Me muero, vamos a correr sin miedo. Su música nos ha gustado y hemos dicho, joder, esto mola, ¿eh? Cuéntanos qué te parece a zona69@lamusicasemueve.net. Zona 69. ¿Por qué andando con zapatillas? Si descalzo se va mejor, ¿por qué no intento vivir la vida con lo que dice mi corazón? Intento, intento, mi manera es de vivir, no puedo, ni quiero dejar de pensar por mí. No entiendo tu manera de actuar, nada es natural, solo tienes que solamente te piden que seas natural, que seas tú mismo. Es lo que dicen ellos, Doctor Pitango, un grupo que hemos descubierto ya hace algún tiempo y que tienen este tema como cabecera de su carrera, diría yo, ¿eh? Una carrera prometedora, sin lugar a dudas, a esos chicos, natural. Nos puedes contar lo que quieras a zona69@lamusicasemueve.net y nos puedes proponer canciones también. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. No quiero morir sin mi tristeza en tu sonrisa de niña. No aprendo de ti. Si estás mal puede que nunca sonría. ¿Qué es lo que has visto tú en mí? Que me regalas tu verdad y tu cielo. Que en esta vida ya no quiero otros besos. Día tú me das un total. Y pienso, si no existes yo me muero. En mi cabeza había un sueño que se ha hecho realidad. Y quiero contarle al mundo entero que tu vida es lo que quiero. Suerte de mi vida. Y voy a mirarte a morirme y a luchar. Llenar de alegría, quererte aún más. Tú eres la suerte de mi vida. Canción de la semana. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Con esa. And will always be. This is the sound of happiness. This is our sound. This is the sound of fiesta. Now let me see you. This is the sound. This is está apurando los últimos minutos de este programa, de este podcast llamado Zona 69, que lo hacemos nosotros y lo haces tú también, por supuesto, contándonos lo que quieras. Zona69@lamusicasemueve.net. Y esta semana te estamos proponiendo un tema para que nos cuentes anécdotas divertidas o lo que quieras. Es cuando te han pillado, cuando te has sentido pillado, cuando has hecho algo así escondidas, pensando que no te pillaban, que pensando que no te veía nadie, y de repente te has encontrado a alguien de frente y dices, ay, ay, tierra, trágame, trágame, no puedo. ¿Cuándo te han pillado? ¿Cuándo has hablado de alguien sin saber que te estaba escuchando? Pilladas, cuéntanos lo que quieras a nuestro correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net. Cuéntanos lo que quieras. Ahí estamos, tú nos envías los emails cuando quieras durante toda esta semana, y la semana que viene lo leeremos aquí. Por cierto, si nos quieres pedir alguna canción, comentarnos algo, criticarnos, meterte con nosotros, lo que quieras, al correo electrónico o también en la página web, en la sección contacto, y nos lo envías. Activate dance mode countdown. No tienes escapatoria. La mejor música ya está aquí. Zona 69. La música se mueve. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Get a little VI, keep it down on the low key. You should know how it feels. I saw a shorty, she was checking up for me. From the game, she was singing in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. Lil John got the beat to make your booty go. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Hey baby, I'm all alone tonight. And I need you to come over. Your touch, they get me wet. Just thinking that you make me sweat. Tonight I'm gonna be your pet. I want you all over me. It lingers deep in my mind. The love you gave me last time. Your hands moving up my spine. Feel me in the days. I don't wanna be alone tonight. I need your company. Come on and light my just came out here today. I'm so glad you're here to play. Now you're here, you got to stay. I don't wanna be alone tonight. I need your company. Come on and light my fire. I don't wanna be alone tonight. What do you mean to me? You're the one that I desire. Go, baby, go, baby. Fast, baby, slow. Don't stop the flow, baby. Go, baby, go, baby. Fast, baby, slow. Don't stop the flow, baby. Thrill me some more. Your touch, they get me wet. Just thinking that you make me sweat. Tonight I'm gonna be your pet. I want you all over me. It lingers deep in my mind. The love you gave me last time. Your hands moving on my spine. Feel me in the days. I don't wanna be alone tonight. I need your company. Come on and light my fire. Here today, I'm so glad you're here to play. Now you're here, you got to stay. I don't wanna be alone tonight. I need your company. Come on and light my fire. I don't wanna be alone tonight. Wanna bring you into me. You're the one that I desire. Buenísimo este tema para irnos esta semana. Este Be Alone Tonight, la música de Nadia Winter junto a Biso. Me ha encantado, me ha encantado. Estoy contento esta semana con este podcast. Ha sido muy bonito, ha sido muy bonito y muy buena música. A ver quién te pone esta música en la radio, ¿eh? ¿Quién te la pone? Pues nadie, nadie. Y si quieres oír algún tema, pues durante toda la semana nos puedes pedir las canciones que tú quieras al correo electrónico lamusicasemueve.net. O también, también entras en la página web zona69@lamusicasemueve.net y entras ahí en la sección podcast donde te puedes descargar el programa o entras en Radio Show, ves ahí Zona 69 tal y entras en programa y lo puedes escuchar sin necesidad de descargártelo ni nada, en directo ahí en la página. Bueno, la semana que viene nos seguimos aquí. Soy Raúl Fernández, ha sido un placer. Adiós. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69.